Mujeres con historia. Reconocer la labor ejercida por féminas que han luchado por la igualdad de sexos en una época no proclive a este hecho y que además reivindicaban los derechos de mujeres y niños a tener una educación digna es justo y necesario. La pamplonesa Mariana Sanz fue adalid de semejantes ideales y puso todo su empeño y trabajo en la resolución de los mismos. Los antecedentes familiares ya apuntaban maneras. Su abuelo materno, Juan Bautista de Huarte, fue compañero de aventuras del guerrillero navarro Javier Mina, más conocido como El Estudiante. Después parece que se unió a las filas del general Espoz y Mina en la Guerra de la Independencia y más tarde participaría en las guerras carlistas. En la campaña de Cataluña contra los absolutistas conoció a su futura esposa, Josefa Callís, con la que tuvo tres hijos. Ellos serían los artífices de la creación del prestigioso Colegio Huarte de Pamplona. La única chica se llamaba Mercedes y dirigiría durante casi 50 años las aulas de las niñas, trabajo que compaginaba con la crianza de sus siete hijos. Y es que Mercedes se había casado con Mariano Sanz, profesor de dibujo, que con el tiempo tomaría el cargo de director de la primera escuela pública de dibujo. Mariana Petra Sanz de Huarte, nombre completo con el que fue bautizada nuestra protagonista, había sido el quinto hijo de la pareja. El 29 de abril de 1868, en Irañeta, Valle de Araquil, en la casa natal de los Huarte, vio la luz por primera vez. La niña tenía muchas ganas de aprender y el pueblo donde había nacido se le quedaba pequeño. Su madre vio en ella a una futura maestra y la matriculó en el Colegio Huarte para que cursara estudios elementales y superiores. Mariana enseguida destacó por su facilidad en asimilar conocimientos, convirtiéndose en una alumna notable con brillantes calificaciones. Y además era una lectora empedernida, afición que no abandonaría a lo largo de su vida. En 1890 se casó con el primer y único novio que había tenido. Se llamaba Teodoro Navaz, el cual trabajaba en el Ayuntamiento de Pamplona como técnico de obras. Teodoro era un apasionado de la música y con el tiempo se convertiría en miembro de la Junta Rectora del Orfeón Pamplones. Mariana halló en su marido la pareja perfecta para su estabilidad emocional. Él apoyaba sus ambiciones y proyectos y alentaba sus esfuerzos por conseguir sus sueños. La pareja estaba tan bien avenida que enseguida comenzaron a llegar los vástagos. En una primera etapa nacieron cinco hijos y entre embarazo y embarazo Mariana continuaba formándose intelectualmente. En 1900 consiguió el título de profesora en la Escuela Normal Central de Maestros de Madrid. Por fin obtenía el fruto de sus estudios universitarios cursados en Zaragoza y Madrid. Ahora tenía otro reto por delante, conseguir trabajo. Para ello, se volcó en estudiar la posición que le garantizaba un puesto de maestra en Pamplona, objetivo que logró un año más tarde. Con 33 años, es nombrada profesora numeraria de la sección de letras de la Escuela Normal de Maestras en Pamplona. Mariana se siente una privilegiada, es plenamente consciente que esta oportunidad no la tienen muchas mujeres y junto con algunas de sus compañeras emprende una serie de actividades para facilitar la posibilidad de estudios a otros colectivos de algún modo marginados. Estos proyectos los tendrá que compaginar con los múltiples embarazos que alumbrará. Nacerán cinco hijas más, ahora la prole ya son nueve. El pequeño Juan no ha conseguido sobrevivir a la infancia. En 1906 será nombrada directora de la escuela, lo que le facilitará en gran medida la posibilidad de llevar a buen término algunas de sus muchas ideas. Su entusiasmo por la pedagogía y la gran humanidad de la que hacía gala le dieron fuerzas para poner en marcha una especie de servicios sociales educativos. Ella defendía que la educación era un derecho fundamental para los niños. Sin embargo, se dio cuenta de una realidad palpable. Si estos pasaban hambre, ¿qué fuerza les iba a quedar para estudiar? Pues poca o ninguna. Solucionar el asunto alimenticio fue prioritario. Resolvió desarrollar una red de recursos alternativos que paliaran esta penuria. De ese modo, en 1907 abrió las primeras cantinas escolares en Pamplona. Las pioneras habían sido Matilde García del Real y Carmen Rojo Herraiz, maestras como ella, que obtuvieron resultados óptimos en otros lugares de España. Mariana, con la creación de estas cantinas, comenzó a suministrar gratis alimentos sanos a los niños más necesitados de las escuelas públicas. Asimismo, les proporcionaba otros recursos como asistencia médica en caso de enfermedad. La financiación corría a cargo del Ayuntamiento pamplonés y de otras ayudas públicas. No contenta con esto, más tarde, junto a su colega Juan Espinal, impulsaron las colonias escolares para que los chavales pudieran ir unos días de vacaciones. Metida de lleno en las insuficiencias de los niños, comprendió que había otro apartado que debía remediar: facilitar ropa y calzado a los más necesitados. En esos años, las familias solían tener bastantes hijos y muchas de ellas no disponían de los medios suficientes para paliar las carencias más elementales. Dispuesta a que los niños navarros no padeciesen más el frío invierno, fundó el ropero escolar, que proporcionaba ropa de abrigo a los críos. Una vez solventados los casos más apremiantes, se dispuso a fomentar las escuelas hogar. Estas consistían en dar formación a las mujeres en su quehacer diario. No obstante, la profesora Sanz utilizó dicha plataforma para promocionar a las obreras que trabajaban en fábricas de Pamplona, cuyo trabajo y salario no estaba nada equiparado al de los hombres. Eran los inicios del siglo XX y las féminas que tenían alguna formación daban los primeros pasos en España para reivindicar un escenario igualitario entre ambos sexos. Sabían que tenían que ser muy cautas a la hora de exponer el nuevo contexto de la mujer. Demandar un trabajo en el colectivo femenino no significaba renunciar a las labores del hogar o crianza de los hijos, sino que se les ofreciera la oportunidad de compatibilizar ambas funciones. Cuando a Mariana le propusieron asistir al segundo Congreso General de Estudios Vascos celebrado en San Sebastián, no se lo pensó dos veces y acudió raudo y veloz. Allí manifestó sus deseos al reclamar el derecho de la enseñanza a la mujer y sus especializaciones con las mismas garantías que se aplicaban a los hombres. Entre las diferentes conclusiones que se sacaron al finalizar el Congreso, destaca la imperiosa necesidad de buscar una fórmula que, dejando a salvo los intereses de la especie vinculados a la madre y el hogar, ofreciera a la vez libertades y derechos para la vida autónoma de la mujer. En 1914 se había especializado en pedagogía y legislación escolar, lo que le convirtió en la profesional mejor preparada para llevar a cabo otro de sus quiméricos proyectos: rehabilitar a niños delincuentes. Como hemos dicho, la escasez y falta de medios de muchas familias era clara y notoria. Muchos de los niños, aunque tenían familia, estaban desasistidos y, al igual que algunos huérfanos, tenían que buscarse la vida para sobrevivir y para poder llevarse algo a la boca. Esto implicaba que varios de ellos se dedicaran a la delincuencia. No habían recibido cariño ni educación y Mariana pensó que se merecían otra oportunidad. La nombraron vocal del primer tribunal del menor en 1923 y, siguiendo los pasos de su admirada Concepción Arenal, que prestó un servicio encomiable a las mujeres que se encontraban en la cárcel, asumió que debía entregar sus esfuerzos a los más débiles y marginados, los presos. Sobre todo, los que requerían más sus esfuerzos eran los críos adolescentes, que prácticamente no habían conocido en su corta vida nada más que la violencia y el robo, que les llevó fatalmente a recluirse entre barrotes. El fin primordial que impulsaba Mariana en sus acciones sociales era el niño y su felicidad. Si con su acción pedagógica conseguía rehabilitar a alguno de los muchachos, su dicha era completa. Inmediatamente después estaba el papel que jugaba la escuela. La Escuela Nacional, decía, es y debe ser la escuela del niño, de todo niño, y un lugar donde todo niño debe vivir igual de dichoso, aunque sin menoscabo de su espontaneidad y alegría. La educación, por su parte, exige del niño esfuerzo, trabajo y sacrificio. Las maestras o maestros, seguía diciendo, deben impartir sus clases con amor, y al igual que los padres, deben procurar que cada niño tenga una identidad propia con su particular personalidad. No se trata de crear sociedades gregarias, sino seres conscientes y libres. Dichas manifestaciones eran apoyadas por muchas compañeras. Otras, en cambio, pensaban que era demasiado liberal en sus planteamientos. En 1931 se proclama la Segunda República y supone la anexión de las dos escuelas de magisterio divididas en ambos sexos hasta ese momento. La consecuencia inmediata fue la destitución como directora de María Ana en favor de Mariano Sáez. 3 años más tarde, de todas formas, sería nombrada vicerrectora. Sus actividades prosiguen, aunque ya no puede animarla a su querido esposo fallecido en 1932. Sin embargo, ella no tiene tiempo para lamentaciones. Hay mucha gente que sigue necesitándola. Ahora forma parte del Consejo Provincial de Primera Enseñanza y es miembro del Patronato de Honor del Ateneo de Navarra. Además, no para de viajar. La reclaman para dar conferencias y escribir artículos. Recorrerá, pese a los malos medios de comunicación de entonces, lugares como Zaragoza, Madrid o San Sebastián, donde disfrutará asistiendo al cine del que era muy aficionada. Al mismo tiempo, promoverá que se celebren las primeras ferias del libro en Pamplona. Como habíamos mencionado con anterioridad, Mariana es una lectora compulsiva. Le encanta la literatura española, con especial predilección hacia los clásicos. También devora los ensayos pedagógicos y aprende con la lectura de los grandes filósofos. Esta afición la contagiará a su familia y a miles de personas que gracias a ella leyeron su primer libro. Porque Mariana no paraba. Acercó los libros a los pueblos navarros en su nueva iniciativa, las bibliotecas volantes. En la actualidad, dicha actividad no resulta muy atractiva, pero si descubrimos que nuestra protagonista ya lo hacía unos cuantos años antes, la realización de este empeño merece doblemente nuestro aplauso. Cuando se celebró la Feria del Libro en el Ateneo de Pamplona, pronunció en la inauguración su opinión al respecto. El libro, se ha dicho, es el mejor amigo del hombre, silencioso cuando no se le inquiere, elocuente y sabio cuando se le pregunta, fiel que nunca vendió un secreto de quien le trata, regocijado con el alegre, piadoso con el dolorido y tan humilde que nada pide ni ambiciona nada, nada más que una suave caricia de vuestras manos y en vuestra biblioteca un rinconcito acogedor. Cuando tenía 68 años, una enfermedad incurable se la llevó de este mundo, un 25 de mayo de 1936, a punto de finalizar la Segunda República. Se la conocía como la maestra de cabellos plateados y su mayor preocupación unos días antes de morir era dictarle a sus hijas las calificaciones de los últimos exámenes que corrigió pertenecientes a sus alumnas. Según parece, hasta el último momento estuvo lúcida y pendiente de todo. Falleció rodeada de atenciones y del cariño de sus hijos y nietos. Sus amigos, que la admiraban muchísimo, lloraron su ausencia y decidieron proseguir con las actividades emprendidas por ella. El Ayuntamiento de Pamplona reconoció su interesante labor pedagógica poniendo su nombre a un instituto de educación secundaria. Y como dijo Mariana, necesitamos los mejores hombres y las mejores mujeres para resolver todos los problemas que hay en torno a los niños. Hoy hemos recordado a una mujer digna de imitar, Mariana Sanz de Huarte.